Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Podemos callar un poquito. A ver, perdóname. Sí. Nadie te pide que digas lo que no pensás, pero un ratito, no decir lo que pensás. No, no, acabo de decir en el... 5 lucas, te digo, así toma. Vení media hora. No. Y... No, 15. No me llamo 5. Mira cómo te tiré. Esto era como un amigo. No, ahí está. ¡Jamás! A esta altura la suaré. Estoy discutiendo, lo quiero contratar a Del Frade, porque estoy, necesito... Pero... ¿Qué? ¿Pero contratar usted que se compra un canal? No, pues estoy armando un multimedio. Ah, ok. Estoy armando un multimedio. Sí, me puse. Tengo un kiosco de diario y una paradita de ahí, de estas paradas a media que son. Yo creo que. Vendo tengo... solamente los diarios generistas. Tengo el argentino. ¿Qué más tengo? Atrasado un mes. Tenés un montón igual. Tiempo. ¿Qué más? Página. Buenos Aires Herald. Buenos Aires Herald. Bye. Bye. Tengo, vendo solamente diarios generistas. Me pongo un kiosquito. Revista 23. Revista 23. Vas a la CTA que algunos puede vender. Capaz ahora. Que, ahora va a sacar. Pará, ahora va a sacar una revista Moneta también. Sí, sí. Pongo, yo pongo todo eso ahí. Un programita en Canal 26 de Pierri. No, pero yo digo. No, no, pero eso es lo que se puede vender en un kiosco. Después lo otro se vende en otro lado. Está muy bien. El alma uno la negocia en otros. En otros. ¿Vos sabés que cuando yo era chico siempre quise tener un kiosco de diario para leerme el gráfico gratis? Oh, ¡ay, qué lindo! Cuando llegaba los martes. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A mí... Ya se perdió, ¿no? Pero bueno. No, pero es que el gráfico pero era... Pero el gráfico. ¿Sabes que me acuerdo del gráfico que a mí me quedaba patente? Yo era el resumen de la fecha, ¿se acuerdan el resumen de la fecha? ¿Cómo era? La... En esa doble página. Rectangulitos. Con las... Claro, con las bandas. Una cuadrícula, una... Eso para mí era apasionante, ver la calificación del partido, el comentario, era como en el Twitter, en 140 caracteres, sí, el comentario, el árbitro. Y yo me acuerdo que estaba estudiando periodismo, la última etapa del buen gráfico, del viejo gráfico, y me tocó ir a hacer las pasantías a Editorial Atlántida. ¡Ah, qué lindo! Y caí para hacer un anuario con Alejandro Fabri, y en el día a día de la revista, en la semana a semana, con... Miguel Ángel Rubio, el Chiqui Rubio, que hoy está en Ideas del Sur, cubría Boca, y después con Galotto. Bueno, a ver... Un lujo. Hemos tenido un periodismo en todos los aspectos, sí. ¿No? Porque... Mi abuelo, don Alfredo, estibador del puerto de Rosario, tenía poco para dar de comer y todas esas cuestiones, pero tenía siempre la posibilidad del licor Ocho Hermanos, licor de anís que se lo daba al nieto de Cayetano cuando el nieto tenía 7 años, le daba copita de anís. Así y los martes nos sentábamos al cordón de la vereda. Qué lindo. Viendo pasar el tren, leyendo el gráfico. El hincha furioso de Boca, furioso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ese era un tipo inteligente. Muy hincha de Boca. Y nosotros ahí leyendo el gráfico. Una cosa muy linda. ¿Año? ¿Eso es año? Y él le diría fines de los años 60. Claro, claro. Entonces era un gráfico impresionante porque estaba Dante Panzeri. Estaba en esa época. Aparecían algunas figuras nuevas del periodismo que después iban a estar en las primeras planas de los diarios. García Blanco empezaba a escribir en el gráfico. Onesime. Gente muy, muy importante. Lo mencionaste hasta el gordo García Blanco. Para mí, los sábados era boxeo a la noche. Era esa imagen, sí. Ni siquiera la imagen, porque era el sonido. El sonido. Era a mi abuelo escuchando la pelea, porque todos los sábados había pelea en el Luna. Y la voz del gordo García Blanco, para mí, era mítica, era como escuchar, me tranquilizaba escucharlo, era como los domingos a la tarde del Gordo Muñoz, era tener esas voces que te identificaban. Y el boxeo yo lo tengo muy identificado con Ulises Barrera. Claro. Bueno, que Ulises cumplía una tarea, claro, era un gran comentarista, era un tipo de los que veían el boxeo, te lo explicaban de una manera que hasta te gustaba. A mí no me gusta el boxeo, pero te terminaba siendo algo agradable. Una pelea en donde se cagaban la trompada y vos decís, ¿qué tiene de lindo esto? Hablando de eso, bella, del boxeo y de esas cuestiones, yo era fanático de Cassius Clay, pero fanático. Y un día le hice un escándalo bárbaro a mi mamá y mi papá, que no tenían para comprar gráfico toda la semana, cuando Cassius Clay pierde la pelea con Frazier. Lo que yo lloré viéndolo perder a Cassius Clay. Después el tipo, cuando vos te vas enterando más de quién era Clay, lo querías más. Pero me acuerdo lo que significaba el gráfico para los sectores populares. Era una revista que generaba placer, conocimiento, comentario, sí, y encuentro entre la familia. Y que generaba la expectativa. Los martes, claro, tenías que ir al kiosco, sí, a comprar el gráfico. Pero mirá que tuvimos... A ver, y nosotros no somos los destinatarios del mejor periodismo, porque seguramente agarramos... Como éramos muy chicos cuando estaban en su apogeo los más grandes, ¿no? Claro, y fue para colmo, nos llegó la dictadura enseguida. Exacto, que no terminó por arruinar. Pero uno imagina lo que eran las redacciones de los diarios en aquel momento, ¿no? Fantástico. El otro día le hice una entrevista a Pablo Mendelevich, que es un tipo muy interesante, un tipo que tiene muchos años de periodismo, actualmente es decano de la Universidad de Palermo, de la carrera de comunicación. Y Pablo hablaba sobre... Él empezó a los 20 años. A él lo lleva Osiris Troiani a laburar a la Opinión en la última etapa, antes del golpe, de 74 al 76, a laburar con Jacobo. ¿Y vos te imaginas lo que era tener ahí a, qué sé, Ramiro de Casasbella, Osiris Troiani, todos sentaditos en una redacción, con su maquinita, escribiendo? Y claro, ahí en Opinión estaba Soriano, que recién empezaba. Soriano. Había, o sea, las plumas se contaban de a decenas en las redacciones, y de las buenas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no aprender ya solo con la presencia silente al lado de esos tipos, viéndolos laburar, ¿no? Y ahora vos te encontrás en las redacciones de hoy. Bueno, a mí me pasó algo parecido cuando yo empecé a trabajar, que atendía los teléfonos y recibía los mensajes en Radio El Mundo, y después de nosotros venía la REA. Claro. Nosotros empezamos haciendo radio. La radio se llama eso. Con Quique Pessoa, que era el conductor del programa. Y después como productor tenías a un tipo fenomenal que todavía sigue haciendo radio en Rosario, se llama Juliovich, su nombre artístico, pero que tenía unos contactos bárbaros. Y en LT8 alguna vez empezamos así la cuestión de atender los teléfonos, Juan Carlos Mareco, cuando a Mareco no lo dejaban trabajar en Buenos Aires, para trabajar a Rosario. Claro. Qué fantástico clima de radio, qué fantástico clima, el clima, la atmósfera. Vos sabés que cualquier cosa humana iba a salir de esos micrófonos. Eso es maravilloso. La verdad que uno... A ver, no nos estábamos poniendo... No nos agarró el viejazo. A veces, cuando uno ve la calidad del periodismo que se produce hoy, tiende a pensar, lamentablemente, que en esto, lo de todo tiempo pasado fue mejor, se ajusta bastante a la realidad, ¿no? Yo hoy, lamentablemente, desgraciadamente, veo cómo se ocupan los espacios que históricamente se dedicaban a publicar hermosas crónicas, interesantísimos debates, a cuestiones tan nimias, tan vulgares. Y no me refiero a lo de Tinelli, a todas estas cuestiones que me parece que no tienen un pedo que ver con el periodismo y hacen más a la faz del entretenimiento. Y en todo caso deberemos discutir si puede ser que el entretenimiento ocupe tanto espacio en los medios como lo ocupa, ¿no? Le digo una frase de una extraordinaria actriz con la cual hablé esta semana, Rita Cortese. Ah, claro. Qué mujer apasionante realmente. Rita Cortese me decía, ¿sabes qué? Hay que hacer una diferencia entre arte y espectáculo. Uno por ahí puede hacer espectáculos para vivir, que es lo que generalmente nos convoca a hacer la televisión. Pero llega un momento en que necesitas hacer arte. Por lo menos para nosotros los artistas sentimos eso. Vos viera la profundidad de lo que decía Rita, la claridad y la simpleza. Estamos hablando de una de las grandes actrices argentinas. Ella empezó siendo profesora de filosofía. Y después se fue de filosofía y empezó grande a la actuación. Y hoy es una de las actrices más reconocidas, sin lugar a dudas, en la Argentina. Y cuando le pregunté por qué tanto reconocimiento ahora, dice, no tengo ni idea. lo cual habla también de una característica de los grandes, la fantástica humildad de seres así. Pero esa diferencia de que para ellos la tienen clara, una cuestión es hacer arte y otra cosa es trabajar para el espectáculo, bueno, también tiene que ver con el periodismo. Yo creo que es lo que le pasan a muchos actores, sobre todo, que después de hacer un gran éxito de televisión o estar mucho en televisión, siempre, nunca dejan de lado el teatro, por ejemplo. Porque lo necesitan. Exactamente. Es como para nosotros escribir. Si nosotros no volvemos a escribir, ¿dónde encontramos la necesidad de dejar en claridad cada cosa que afirmamos, de dónde viene? Esta cuestión, bueno, de lo que significa el periodismo escrito. Es lo que me pasa, bueno, en lo personal. Yo siento que no estoy haciendo periodismo, o sea, salvo en algunos pequeños espacios como este, donde a veces no se permite tomar una charla mano a mano como una forma del ejercicio periodístico de entrevistar a una persona. El resto de los espacios donde uno tiene la oportunidad de estar hoy, no tenés la posibilidad de desarrollar el periodismo que uno aprendió, que uno tiene ganas de, como vos decís, de plasmar en una pequeña obra, porque en definitiva hacemos pequeñas obras todos los días, los que trabajamos en un diario o en una revista todas las semanas, y eso se extraña. Se extraña en lo personal, creo, como hacedores, y en lo colectivo, me parece, que como receptores de ese mensaje. Ese trabajo periodístico que vos tenías ganas de leer. Sí, sí. O sea, yo esperaba, hablábamos del gráfico, uno esperaba las revistas. Hoy, las terminás de leer, así, ni de leer, terminás de ojearlas y las tirás, y casi como si ya fuera un papel para envolver huevos, lo dejás de lado. Antes era, yo guardaba las revistas. Y yo el gráfico. Sí, pero no solo el gráfico, mi archivo. Yo en mi archivo tenía El Periodista de Buenos Aires. Humor. Hasta, en una época hasta junté los Páginas 12. Sí, sí, sí. Y hoy, cualquier diario de hoy, a las 7 de la mañana lo leo, a las 9 de la mañana se lo puedo dar a mi abuela para que envuelva los huevos tranquilamente. Porque no me interesa nada de lo que... Sí. Jodido sí, también, ¿eh? Tiene que ver también con lo que pasa por afuera del periodismo. El periodismo no es más que, como todas las otras profesiones y actividades, algo que tiene que ver con cómo anda el país en el cual vivimos, los sectores económicos, lo político y todo eso. Pero hablando de vender el alma, porque salimos de ahí, de esta cuestión de vender el alma. ¿Usted sabe lo que yo hice un 24 de junio? 24 de junio, a ver. ¿Sabe por qué? 24 de junio es la fecha en donde supuestamente debajo de una higuera aparece el malo. Es el momento en donde el tipo aparece y te ofrece lo que vos quieras. La tentación de Cristo. Entonces me fui a poner debajo de una higuera el 24 de junio. Fue a esperar a ver que caía, así, digo, podrido. No se blasfemo. Estamos hablando de poderes sobrenaturales, de fuerzas mágicas. Estaban por llegar las 12 de la noche. Estábamos con un grupo de amigos. Ya se venía. De pronto no había viento. El aire se enrarecía. Y salimos rajando. No llegamos las 12 de la noche. Se cagaron en la pata. Un lepe que teníamos. Venía el diablo. Venía el diablo. No, mira. Pero entonces, desde entonces ya dije que jamás voy a vender el alma porque no me animo a verle la cara al comprador. Ah, bueno, ¿qué programa tenemos? Estamos diciendo, boludo, parecemos tres borrachos. Sí, como este que estaba en la puerta, Ari, que estaba recién en la puerta de la radio. Oh, había un chorra, un gordo que estaba meando, parado en el medio de San Martín, así. Y uno, anda a dormir gordo, le gritó uno que estaba limpiando. Qué va, vos parecemos los borrachos de acá de la puerta de la radio. A ver, ¿qué programa tenemos? Nosotros nos enteramos del programa cuando este equipo de producción impresionante que tenemos nos lo presenta prolijamente en una... Mirá qué lindo. Vamos a hablar hoy... Mirá, vamos a hablar de algo que no habla nadie. Vamos a hablar de cultura. Mirá. Y de cultura en serio, ¿eh? No de la cultura que está en los museos colgada de las paredes, que también debe ser cultura, sino de la cultura que se genera en los barrios. Buenísimo. Y de cómo... A ver, y de cómo se financia esa cultura. Porque, en definitiva, si el Estado aporta presupuestos para tantas cosas, y si se entiende que la cultura debe ser realmente apoyada, sustentada, bancada, asistida por el Estado, porque forma parte de la construcción de nuestra memoria, ¿por qué no apoyarla? ¿Por qué no manifestar ese apoyo en lo que significa el reparto de los ingresos del Estado, que es el presupuesto nacional? Bueno, vamos a debatir este tema con el amigo Eduardo Balán en un ratito. Mirá qué interesante. Vamos a hablar con Pipón también. Vamos a hablar con Pipón Giuliani. Esta semana se presentó finalmente, luego de innumerables previas que fueron calentando el ambiente, se presentó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en donde lo que se hizo fue, me da la impresión, darle un guiño a la ley de medios, pero a la vez decir que la Corte Suprema no puede intervenir en un ámbito judicial que todavía es precario, es decir, en un recurso de amparo que todavía no significa sentencia firme, algo que es lógico, por otra parte. O sea, la Corte Suprema entiende sobre asuntos que ya tienen sentencia firme de instancias anteriores en la justicia, no sobre una cautelar, como se denomina en la jerga legal. Qué inteligente que Lorenzetti. Pero aparte el tipo juega dos bandas. Le tengo que contar de Lorenzetti, pero yo no se lo puedo contar al live. Las cosas que me enteré de Lorenzetti. Si usted hubiera sabido esto antes de escribir ese libro que escribió, terminaba como preso. Jaque mate era eso. Jaque mate era eso. Pero vamos a hablar de Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Exactamente. Presidente de la Corte Suprema. Exactamente. Ricardo Lorenzetti, hombre de Rafaela, para más datos. Y uno de los arquitectos, me parece a mí, de este fallo que todo el mundo estaba esperando, porque, a ver, para los que no están en la pomada, qué viejo que estoy. Este fallo, había mucha expectativa porque tanto el grupo Clarín y los sectores que se oponen a la implementación de la ley de medios, como el gobierno, dependían de este fallo para batir el parche diciendo, vieron que teníamos razón, calentito los panchos, que seguramente hubiera hecho el gobierno, o Clarín con un poquito más de elegancia, diciéndole, la ley de medios K es negada por la Corte Suprema de Justicia. Aparte es bueno leer cómo, de acuerdo al medio, le dieron diferentes lecturas. Exacto. Porque el grupo Clarín dice, frenó la ley de medios, y del otro lado dicen, felicitaciones. Así que vamos a hablar de esta cuestión también. Tenemos varios espacios de la memoria. Uno en un ratito lo vamos a evocar musicalmente. Tiene que ver con los 70 años que hoy cumpliría John Lennon, ni más ni menos. ¿Y usted qué se vino hoy? ¿Con qué tiene? Perón y el Che. Nada más y nada menos que Perón y el Che. Con la propuesta muy simple, ¿qué significa Perón y el Che para cada uno de nuestros oyentes? ¿Qué dice Perón y el Che en el interior de cada uno de nosotros? Porque viven en el interior de cada uno de nosotros. Amor y desamor, casi con seguridad, no hay términos medios, no se puede ser indiferentes frente a semejantes expresiones individuales de impresionantes masas de voluntades colectivas. Perón y el Che. El 8 de octubre de 1895 nacía Juan Domingo Perón. El 8 de octubre de 1967 lo capturaban para después ser fusilado Ernesto Che Guevara. Un día como hoy, del 9 de octubre de 1967. Perón y el Che se juntaban en la efeméride, en esa excusa que nos da la efeméride para pensar la historia. El Che, que había escrito desde México a su mamá, que le decía, vos que sos gorila, mamá, seguramente estás celebrando que cayó Perón. Yo de acá de México empiezo a saber que el peronismo era una herramienta en contra del imperialismo. Mirá lo que le decía el Che a la mamá. Y Perón va a escribir del Che en octubre del 67, cuando se entera de la caída del combate del Che Guevara, que había caído en combate probablemente el mejor de todos nuestros compañeros. Encuentros muy interesantes, Perón y el Che, que después se hicieron carne en los años 70. ¿Qué significan Perón y el Che? Es una buena propuesta para charlarla en relación al presente aquí en Sobre la Hora por Radio Espléndida. Y por supuesto, vamos a contarles lo que pasó en la Junta Electoral Nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina, que ayer finalmente emitió este esperado dictamen, esta importantísima resolución, esta importante acta que acá tengo delante mío en la computadora, en donde se proclama como ganadora finalmente de la elección nacional, en la lista nacional, a Pablo Micheli, a la lista 1 de Pablo Micheli, como futuro próximo secretario general de la Central Sindical. A pedido, entre otros, de nuestros antecesores, de nuestros compañeros de Rincón Porteño, Eduardo Mariño, y su compañero, que nos pedían esto, ¿no? Exactamente, el hecho. Perfecto. Bueno, 131.436 obtuvo la lista 1 de Pablo Micheli contra 113.187 que a nivel nacional obtuvo la lista 10 que encabezaba Hugo Yasky, el actual secretario general hasta ahora. Esperemos que a partir de esta definición de la Junta Electoral Nacional deponga su actitud. 20 minutos pasan de las 8 de la mañana. Dos teléfonos, 4535-5900, es bien porteño. Y el otro, de allí en donde vamos a buscar los 24 de junio, es el encuentro con el malo, 011-4535-5999. No sea malo. Escucha, a ver, no me va a discutir a John Lennon. No, Frade. jamás discutiría sobre el programa. No, escuche esto. Sí. Don't let me down. Usted imagine una mañana fría de febrero de 1970. Subcampeones, nos robó Boca el campeonato. Londres, edificio de Abbey Road. Y volamos el Big Ben. Pero no sea. No sea troglodita, por favor. Una bomba. ¡Bum! Se lo fuma el Big Ben. Terraza del edificio de Abbey Road. Los ingleses caminando por Piccadilly Circus. ¿Sí? Como caminan los ingleses, que parece que no le dan bola a nadie en el planeta. Y de pronto... Así le fue el planeta. Así le fue el planeta. No conozco nada de todo lo que está hablando. Y de pronto. Mirá. Suena esto. Allá, en el cielo. Qué lindo. Y los ingleses diciendo abajo. Se nota que Dios no tiene nada que hacer. ¡Qué malo, Del Frade! ¡Qué malo! 10 de noviembre, Paul McCartney en River. ¡Uy, qué lindo dato! ¡Qué lindo dato! Lo único que salen un poco caras las entradas. Me imagino. 6 lucas. ¿No era que en River no se podía hacer recitales? No se puede hacer pogo en River. River, pero recitales sí, Paul McCartney. Qué símbolo ese para el hincha de Boca. Que en River no se puede hacer pogo. No se puede hacer pogo porque los vecinos se quejan. Paul McCartney en Argentina y hoy evocando a John Lennon. En este caso, 70 años de su nacimiento. Hoy cumpliría John Lennon 70 años... que fue asesinado John Lennon, recordemos, en este caso, en una noche fría, allí frente al edificio Dakota, en su ciudad de Nueva York, que él había ya adoptado como su ciudad, el lugar donde quiso vivir, y desgraciadamente, gracias a la bala de un fanático, debió morir. John Lennon, a 70 años de su nacimiento, nuestro pequeño homenaje. belly, dummy. Ooh, she done me. She done me good. Goody, goody, goody, goody. I guess nobody ever really done me. Like she done me. She done me good. Yes, she did. Yes, she did. Bueno, vamos a ir ahora a nuestra habitual charla. El padre, ¿viste?, va a hablar ahora, el presbítero. No, macana, macana. Luego de esta evocación a John Lennon, vamos a meternos de lleno en lo que nos convoca, que es una temática ligada a nuestra actividad, pero también ligada a la comunicación popular y a lo que está pasando en la Argentina con el debate sobre lo que deben hacer los medios y cuánto puede incidir la comunicación en esto. Recién hablábamos al comienzo del programa, Negro, sobre la cuestión esta del fallo de la Corte Suprema, sí, de Justicia, y en cuanto incide, ¿qué interpretación se puede hacer sobre la incidencia que tiene en el avance y en la consolidación de esta ley de medios, de esta ley de servicios de comunicación audiovisual, tan resistida por los grupos corporativos y tan apoyada, más allá del gobierno, que nosotros no, esto no nos interesa introducirnos en este debate Clarín Gobierno, pero sí tan reclamada por un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, por muchos años? Una modificación que estaba pendiente, sobre la cual se avanzó y que hoy está obturada en la justicia por las presiones corporativas. Estamos en comunicación con Juan Carlos Pipón Giuliani. Él era, hasta hace unas horas, imagino, secretario de comunicación justamente de la Central de los Trabajadores de la Argentina, y será a partir de la asunción, que no sé cuándo se concretará, pero ahora lo vamos a preguntar, el próximo secretario de Relaciones Institucionales de la Central, luego de que asuma la lista encabezada por Pablo Micheli. ¿Cómo te va, Pipón? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos con el Negro mateando y repasando un poco lo que pasa. ¿Te llegaron los libros, Pipón? Sí, Guido Dreyse cumplió el mandato y me ha entregado los dos libros, por lo cual te agradezco y estamos... has pagado tu deuda, Carlito. Hemos saldado la deuda, eso es importante. Sí, sí. Arranquemos por lo último que te planteaba, Pipón, que lo planteaba como colateralmente, pero me parece importante dejarlo por sentado. La Junta Electoral Nacional de la CTA ya emitió su dictamen. Así es, ayer se conoció el acta, cerca de las 7 de la tarde, en la página oficial de la CTA, en el sitio oficial institucional, del acta de la Junta Electoral Nacional, dando los motivos por los cuales resuelve dar por ganadora de las elecciones del 23 de septiembre último a la lista 1 que encabeza el compañero Pablo Micheli. Y de la que vos formás parte. Exactamente. ¿Cómo sí? Vas a ser secretario de Relaciones Institucionales, es el... Sí, secretario de Relaciones Institucionales. ¿Quién queda a cargo de la Secretaría de Comunicación? Queda el compañero José Sass, que es el secretario general del Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones, el CPTEL. El CPTEL. ¿No hay más instancia de apelación o existe la posibilidad de que haya una nueva revisión de la elección a partir de esta instancia que ustedes plantearon del comité arbitral? Bueno, no, la instancia de apelación es el comité arbitral, que seguramente tomará 48, 72 horas para ver toda la documentación que le ha acercado la Junta Electoral y procederá a dejar firme esta resolución de la Junta. Digamos que prácticamente es cuestión de horas que ustedes puedan ya asumir de manera absolutamente no traumática la conducción de la central, reasumir en algunos casos y asumir en otros. Debería estar ocurriendo a mediados de la semana que viene, teniendo en cuenta el feriado del lunes. El feriado del lunes, claro. Perfecto, perfecto. Bueno, felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias. Ya le hemos hablado. Vamos a meternos en el tema del fallo de la Corte. ¿Qué interpretación haces en lo personal, como un hombre de la comunicación, como trabajador de prensa, también como integrante de organizaciones sindicales vinculadas al tema de la comunicación? ¿Cómo ves este fallo de la Corte? Bueno, el fallo es ejemplar en un sentido, en el sentido de que reafirma, confirma de manera taxativa la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, no está en duda, no está en tela de juicio la validez que tiene esta norma, que a mi juicio, lo he dicho varias veces, es una de las que mayor consenso social ha congregado a su alrededor desde el retorno de la democracia hasta acá. Lo que deja en suspenso es la aplicación del artículo 161, por el cual se requiere de las empresas monopólicas, del oligopolio informativo, se desprendan de aquellos medios de comunicación que exceden la cuota que ha fijado esta nueva ley de medios en el término de un año, que se llama un plazo de desinversión en el término de un año. Pero a su vez, cuando ha emitido este fallo la Corte, le manda decir al juez, que fue el que tomó la medida cautelar presentada por las empresas, que no dilate el trámite respecto a que se pronuncie sobre esa cuestión del artículo 161. De manera tal que me parece que más allá de todo, de todas estas chicanas legales que se están poniendo para dilatar la aplicación efectiva de una ley que no solamente tiene repercusiones respecto a la posibilidad de democratizar el mensaje comunicacional, sino que también es muy importante para nosotros, los trabajadores de la comunicación. En este caso, ya te estoy hablando como secretario general de la FETRACOM, de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación. Tiene efecto muy importante, digo, porque para el reempadronamiento de radios de frecuencia modulada, de amplitud modulada, y para canales de televisión, para revalidar su licencia frente a la nueva autoridad federal de medios de comunicación, van a tener que demostrar que su personal está registrado, es decir, está en blanco, lo cual nos da una herramienta a los trabajadores y sus organizaciones representativas, tanto en Buenos Aires como en las provincias donde tenemos presencia y tenemos una conducta y una línea de ir a pelear compañero por compañero, de posibilitar una actividad, una campaña, un laburo para blanquear trabajadores impresionante, porque sabrán ustedes mejor que nadie el nivel de precariedad y de tercerización que existe en nuestra actividad. Así que yo creo que este es un paso adelante, es muy importante este fallo de la Corte, y me parece que estamos más próximos a que empiece a dejar de ser letra muerta lo que se sancionó este año en el Congreso Nacional y empiece a cobrar vida. Una pregunta, Pipón, en relación con esta cuestión de la ley, por un lado, lo del artículo 161 que vos muy bien explicás, de lo que significa esto de la desinversión en un año. Eso tiene una página contradictoria, que es en la vigencia del decreto 527 que firmó Kirchner en mayo del 2005, que daba 10 años más, le otorgaba el alquiler a ciertos grupos oligopólicos hoy en la Argentina en medios de comunicación. Es decir, más allá del 161, el 527 está firme, porque esto lo ratificó el propio Senado de la Nación. Sí, ahí lo que pasa es que me parece que en la interpretación una ley tiene mayor rango que el decreto. Claro, claro. De todas maneras está sujeto a las pujas que existen hoy entre el gobierno y los grupos corporativos, monopólicos, sí, sobre todo el grupo Clarín, pero desde un punto estrictamente legal y sin ser un especialista en la materia, se supone que una ley tiene mayor rango, mayor capacidad ejecutoria que un decreto. De todas maneras, me parece que el artículo 161, tal cual está redactado, va a sufrir algún tipo de modificación. Pareciera más razonable fijar un plazo de 2 o 3 años para que se pongan en regla, embarazar de los medios de comunicación que exceden hoy la cuota que le fija la nueva ley de medios, para evitar precisamente este tipo de grupos que se quedan con el 80% de la comunicación. Calculemos que hoy 3 grandes grupos comunicativos manejan el 85% de los medios en todo el país. Sí, una fenomenal y brutal concentración informativa. Y calculamos que solamente el Grupo Clarín tiene alrededor de 260 estaciones de radio y de canal de televisión en todo el país. No hay lugar en el mundo donde se registre semejante nivel de concentración. Sí, una bestialidad. Y Pipón, y lo otro que quería contarte en relación a esto, lo que vos marcabas sobre la posibilidad de que se abre, de que los trabajadores que estamos en negro en distintas estaciones de radio empecemos a ser blanqueados. Eso también tiene mucho que ver con muchos sindicatos de prensa que generalmente en el interior de la Argentina son sindicatos de la empresa periodística más grande que esté en ese lugar. Son el sindicato de el diario La Capital, son el sindicato de la Gaceta de Tucumán. Y después todo lo demás es como que no le interesa. Eso también tendrá que ver con una apertura en la conciencia de ciertos dirigentes sindicales. Sí, sin lugar a duda. Y fundamentalmente en una toma de conciencia de los laburantes, ¿no? Sí. Porque en muchos otros lugares, en La Plata, por ejemplo, el sindicato de prensa de La Plata, nadie duda de que es del diario El Día, es de la influencia que tienen los Kreisberg y el diario El Día. En esos casos habrá que abrir la cabeza en algunos casos, en algunos dirigentes, de que no todo se agota con los grandes medios que tienen, claro, en cada una de sus zonas, y en otros casos habrá que ir explorando y decidiendo nuevas formas organizativas, como ya está ocurriendo, como ha ocurrido en Salta, como ha ocurrido en Jujuy, como se está organizando en Paraná Entre Ríos, como se está organizando ya ahora en Posadas, Misiones, y como estamos tratando de organizar, luego del triunfo de los compañeros de la UDBA en las últimas elecciones que tuvieron el 28 y 29 de septiembre, en la cual vos sabrás que Mauro integra ese elenco de conducción. Sí, sí, sí. ¡Qué elenco! ¡Un elenco! Tratando de ayudar a los compañeros de la FETRACOM La Plata para que tomen mayor volumen, mayor densidad, y podamos asentar un colectivo de trabajadores de prensa y comunicación en La Plata, en Berisso y Ensenada, que tenga la posibilidad de representar genuinamente los intereses de los trabajadores, ¿no? Pipón, vos sabés que pensaba, con todos estos debates que se plantean a nivel público, yo creo que son valiosos, aun cuando a veces se terminan disgregando en chicanas baratas, entre si vos apoyaste a la dictadura, si vos cambiaste tu pensamiento. Me da la impresión que la discusión sobre la ley de medios generó hacia el interior del gremio, y cuando digo el gremio digo algo mucho más profundo que esas caras visibles del periodismo, porque el periodismo, siempre lo sostenemos, es mucho más que eso. Sí. ¿Cómo crees que resultará ese debate? Es decir, ¿terminará redundando a favor de la actividad profesional del trabajador periodístico? Bueno, viene, es una pelota envenenada, ¿no? El otro día, en presencia tuya, nuestro común amigo Guillermo Alfieri dijo una frase muy afortunada. Se decía que el periodismo era el cuarto poder, y hoy podemos decir que está en coma 4. Sí. Y en realidad, bueno, suscribo esa frase, porque hoy el nivel que exhibe en general nuestra actividad es muy pobre, muy mediocre, ya lo he dicho también, la histeria por la primicia, la falta de contexto, responder a la agenda que le fijan los medios donde se está cumpliendo la tarea a rajatabla, sin una mirada crítica, con un replicar de la información que termina saturando al lector, al oyente, al telespectador, y termina por ende desinformándolo, pero además con este emblocamiento entre distintas posiciones, tomando partido, lo cual no está malo, porque si algo bueno tiene todo este debate es que ha terminado con el verso de la neutralidad, con el verso de la objetividad. Hoy cada uno, y con mayor desparpajo, escribe lo que le parece o lo que le mandan a decir que tenga que escribir, decir. Así que veremos qué resulta de todo esto. Va a ser un barajar y dar de nuevo, sin lugar a dudas, pero el periodismo, que ni bien retornó la democracia, y sobre todo en la década del 90, fue un reservorio de los ecos de la protesta, de la resistencia, en gran medida de sectores que se negaban a aceptar como una fatalidad el modelo neoliberal, y que tomó un gran reconocimiento a partir de investigaciones periodísticas que exhibieron y pusieron al desnudo el nivel de corrupción que implicaba la aplicación de ese modelo, y por lo tanto contaba con un consenso y un prestigio social enorme. Hoy está vivoreando en los últimos lugares de la consideración pública, y no es casualidad ni es capricho. Los medios, las empresas periodísticas en general, y los trabajadores, los sujetos de esta actividad que estamos involucrados en particular, hemos colaborado para ello, ¿no? Clarísimo. La verdad, siempre muy rico hablar con vos, Pipón. Un gustazo. Nos estaremos viendo seguramente en estos días. Una postilla. Sí, claro, por supuesto. Leí en estos días que están por presentar un libro, Pipón. Bueno, sí, estamos por presentar en realidad el segundo fascículo de la historia del movimiento obrero, una aproximación desde los trabajadores, que es una recopilación de las charlas, de las clases de Víctor de Genaro en la Universidad de Lanús y en otros lugares, respecto a esta mirada distinta, yo diría muy provocativa, inquietante, muy interesante, que abarca en este caso desde 1922 a 1955, por lo cual, mira, se mete con el tema del peronismo, y agarrate, Catalina, porque es una visión muy original. Lo estamos haciendo el próximo lunes 18 de octubre a las 19 horas en el anfiteatro Eva Perón de la Asociación Trabajadores del Estado, ahí en la Avenida Belgrano al 2500. Qué bueno, porque es un texto que es para difundir y es interesante que se multiplique esa información para que la gente vea otra manera de contar la historia desde nosotros, de las mayorías. Sobre todo los jóvenes. Claro. Además te digo, la edición está muy cuidada. Tiene un insert, no sé si lo han podido ver ustedes. No. Sí, yo lo vi el otro día. Bueno, con papel de ilustración de lo que eran en el peronismo la difusión de las tareas de la Fundación Evita y del gobierno peronista, con los dibujos de la época y demás. Es excepcional. Realmente la tarea editorial que cumplen ahí con Marcelo Paredes a la cabeza hace que no solo el contenido sea muy interesante, sino que la presentación del producto final está muy cuidada y vale la pena llegar. Por supuesto, también tiene la línea la línea de historia, donde va marcando los diferentes sucesos que comprenden ese periodo. Así que estamos invitando a todas las compañeras y los compañeros, y fundamentalmente a los jóvenes, a participar de este encuentro, donde voy a estar acompañado de Pablo Espataro, que es el flamante secretario adjunto de la CTA Capital, presentando con mucho gusto este segundo fascículo de la historia del movimiento obrero, una aproximación desde los trabajadores, de Víctor de Genaro. Juan Carlos Pipón, Giuliani, un abrazo grande. Un abrazo muy grande y feliz fin de semana para ustedes. Igualmente. Chao, mi viejo. 4535-5900 y 011-4535-5999. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. El eterno Cacho Castaña y una versión hermosísima del tango canción que hizo célebre que hizo célebre nuestra música popular porteña, mal que le pese al Frade. Naranjo en flor. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Calentita la información. Y sabe que se calienta más cuando llega. Usted dice. Cuando llega la niña, sí. Mire que yo estoy. Ahí está. Estoy acostumbrado a trabajar rodeado de belleza. Epa. Me han dicho. Me han dicho. Tengo un par de. Al costado acá mismo. A centímetros la tengo, sentada todas las noches. A una belleza autóctona. Pero como ella. Ay, mire qué reconocimiento, Palmeiro. La verdad que sí, estaba esperando que haga ese reconocimiento igual. Ella me estaba poniendo un poco celosa, me estaba afectando, realmente. Yo le voy a decir algo para los que tienen la desgracia de lobotomizarse todas las noches o alguna cada tanto y ven duro de domar. Me refiero a Josefina Pouso, una chica muy bonita que tengo la suerte de contar como compañera. Bueno, está ahí. Pero realmente, Federico, por favor. Que no tienen la oportunidad de verla a Natalia porque por ahora, solo por ahora no trabaja en televisión. Natalia Palmeiro es mucho más. Ay, que Josefina Pouso. Ay, gracias, Mauro, me levantó la autoestima. Ya con estoy por tutti, hoy. Con tutti. ¿Qué dice que se la cerrucha a Tonietti? Dice, no. Para, aclará quién, por Dios. Pues estamos hablando de mí. ¡Upa! ¡Epa! Están diciendo que Tonietti tiene una relación con una panelista de Duro de Domar. ¿No será con un panelista? Y soy yo, porque yo con Tonietti. No, estoy trabajando con Tonietti, somos amigos. Bueno, ¿cómo le va, Palmeiro? Muy bien, ¿usted, Mauro, cómo está? Perfecto, bueno. Inmejorable. Inmejorable que lo veo a Cafiero, acá miren una foto. Qué lindo que es Cafiero. Bueno, Cafiero sigue, y lo increíble sigue, que sigue. Yo 10 puntos. Qué bueno, puntos. Se lo nota muy bien, muy exultante. Relajado. Muy de sábado está hoy. ¿Sabe qué? Tener una nena como la que tengo en casa. Ay, el otro día estuvimos viendo fotos. En ¿Adiós? Facebook. Ah, no le mostré. Ahora me hicieron mostrar la capa. Sentadita en el sillón. No me digas. No sabe lo que divina. Está. La Emilia, un beso grande para la Emilia, si me está escuchando. Bueno, pero haga lo suyo, señora. Tenemos mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o 4535-5999 con el 011 adelante. Alberto de San Cristóbal. Yo no soy peronista, pero sí un profundo admirador de los hombres que hicieron política y la saben aplicar como debe ser, como lo hizo Perón. A mí no me interesa la ideología de quien gobierna, pero necesitamos que alguien gobierne de verdad y no lo están haciendo porque son todos crápulas. Mirá vos. Muy bien. Alberto. Alberto de San Cristóbal. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Jorge de Barracas. Macri vetó la ley que protege al Hospital Muñiz. ¿Un nuevo negociado inmobiliario? La ley que protege al Hospital Muñiz. A ver, el Hospital Muñiz está enclavado en una zona en donde habitualmente se dice el gobierno de Macri tiene intenciones de desplegar algunas actividades inmobiliarias. Recuerden ustedes que buena parte de lo que es el Ministerio de Salud y las actividades burocráticas de la Ciudad de Buenos Aires han sido trasladadas hacia esa zona. De hecho, el Ministerio de Salud porteño ya funciona en la parte de atrás del Hospital Muñiz, sobre la avenida Almancio Alcorta, ya instalaron en el Ministerio. Y recuerden también que Macri tenía intenciones en un tiempo, que se frustraron por ahora, de trasladar todo lo que era la actividad del polo burocrático del gobierno de la ciudad hacia esa zona. No sería de descartar que detrás de eso esté justamente la decisión de no darle protección a los terrenos y al edificio del Muñiz. Javier de Mataderos, ¿cómo es que Lozano, Solanas y Libres del Sur fortalecieron al Grupo A en todas las comisiones legislativas? ¿Cuál es la postura de Lozano y de Genaro? Pregunta. Ah, bien, bien. Eso. A ver, ¿vi unos carteles? Espera. Javier, sí. Javier, vi unos carteles que generalmente suelen aparecer en la vía pública sin firma. Que está bueno a veces identificarse cuando uno hace apreciaciones relacionadas con personas, cuando uno se dirige personalmente a alguien. Unos carteles en donde se ponen a los laterales las fotografías de unos diputados, muchos de los cuales, con los cuales no tengo nada que ver, que son Federico Pinedo, Patricia Bullrich. Otros a los que respeto mucho, como Claudio Lozano, Fernando Pino Solanas, y en el medio del cartel aparecen textos diciendo ustedes que apoyaron esto, aquello, lo otro, y hacen un señalamiento de las leyes que se discutieron en el Congreso y de las posiciones que supuestamente articularon estos grupos. Yo tengo la impresión, Javier, con todo respeto, no soy un especialista en dinámica legislativa, no sigo el día a día del debate parlamentario, tengo alguna idea política de cómo funcionan las cosas, sé quiénes son los integrantes del Grupo A. A mí me da la impresión que Lozano no articula con la frecuencia que usted denota en su mensaje, y este cartel señala desde el anonimato de manera permanente con la gente del Grupo A. Me parece que no es así. Tal vez esté equivocado. Yo lo conozco personalmente a Lozano y tengo la oportunidad de charlar a veces con mayor frecuencia que otras personas por esta cuestión del conocimiento, y su pensamiento difiere bastante de lo que el Grupo A propone en muchas de las actividades que usted señala. De todo modo, me animo a que le hagamos una nota tranquilamente y se lo preguntemos, porque de eso se trata. Creo que Lozano, como representante del pueblo que es, tiene la obligación de dar respuesta a estas cuestiones. Y si usted legítimamente efectúa este cuestionamiento a su accionar, ¿por qué no trasladárselo? No, y habrá que ver además en cuáles son las leyes en donde supuestamente se juntaron estos referentes de lo que se puede denominar la izquierda nacional con los representantes del Grupo A, porque en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, hubo una clara diferenciación, hubo clara diferenciación incluso en la Ley de Glaciares. Hubo, sí, un acuerdo que se dio en el recinto, de acuerdo a lo que me explicaba la diputada nacional Cira Argumedo, con Pinedo, que dijo que hay que hacer la auditoría de la deuda externa, que sorprendió muchísimo, pero eso tiene que ver con que Pinedo se subió a eso, que es una legítima medida de parte del pueblo de saber qué es lo que tenemos que pagar supuestamente para los organismos internacionales, porque mucho de eso es absolutamente ilegal e ilegítimo. Pero queda claro que el proyecto político de Solanas, de Claudio Lozano, de Miguel Bonazo, incluso si usted quiere de la gente del GEN, es totalmente diferente a la del Grupo A. Esto es lo que me da la sensación, pero por eso puede haber algunos puntos en donde diga nuestro amigo que haya sido así, pero en otros puntos me da la sensación que más allá de ciertas coincidencias en una votación, no se trabaja en forma conjunta, no se apunta al mismo proyecto y no está el sujeto social, el que representa a Lozano, Solanas y todo lo demás, no tiene nada, o Libres del Sur, no tiene nada que ver con lo que representa el Grupo A. Totalmente. Los teléfonos son 4535-5900 o 011-4535-5999. Vamos a repasar en este segmento de los informes, en este caso, a una agrupación territorial que viene realizando talleres educativos, culturales y deportivos en una de las zonas más postergadas de la Ciudad de Buenos Aires, la Villa 31 y la 31 Bis. Se llaman Los Invisibles y se presentan así. Mi nombre es Demian Confino, soy integrante de la agrupación Los Invisibles, que es una agrupación territorial que hace distintas labores. Estamos haciendo varias cosas en Villa 31 Bis, entre las cuales se destacan talleres educativos, culturales, deportivos, y también laburando en la organización del barrio y no soslayando la cuestión política, no partidaria, pero sí consideramos que tenemos que hacer apuntar hacia un cambio social. Y bueno, ese es nuestro compromiso. La agrupación es el quinto año que viene laburando consecutivamente en la villa. Quien les habla es uno de los fundadores, allá por el otoño del 2006 que se creó. Y bueno, estamos creciendo. Bueno, mi nombre es Agustín Bontempo. Yo participo en el área de comunicación, en la manera organizativa. Nosotros con los chicos tenemos divisiones para la organización. Cuando trabajamos en el barrio, tenemos una división que quiere un poco más informal. Nosotros ahí hacemos tareas de integración con los chicos, de trabajo siempre con algún fin. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando cuestiones de valores. Entonces, con los chicos hacemos todo el trabajo y que de trasfondo tengan cuestiones para que los chicos puedan tener en cuenta qué es la honestidad, el compromiso, la amistad. Y el trabajo se realiza de esa forma. Hacemos arte arte callejera, haciendo pinturas, apoyo escolar. En este momento estamos integrando también a los mayores haciendo cine audiovisual. Y bueno, por suerte estamos progresando en ese sentido. Mi nombre es Guillermo López, participo de la agrupación Los Invisibles desde hace más o menos un año y medio. Estamos todos tratando de colaborar. Actualmente la agrupación la conformamos 20 personas, 21. Lo que hacemos son múltiples talleres, actualmente en la Villa 31 Bis, en el centro norte jujeño, y también desde hace poco tiempo estamos participando junto con los vecinos de la Manzana 107, que es el último sector que se tomó en el barrio hace aproximadamente un año. Hacemos múltiples talleres, los hacemos en territorio los sábados, hay algunos dedicados a los chicos, donde hacemos algunas actividades recreativas que siempre tengan algún contenido. El objetivo en ese caso fundamentalmente es dejar un ejemplo positivo en los chicos. Después tenemos algunos otros talleres, van ciclando de acuerdo a la disponibilidad de gente, pero hemos seleccionado talleres de computación, algunos de integración cultural, aprovechando que en el barrio hay gente de múltiples nacionalidades, con muchas culturas diferentes, entonces hemos hecho algunos talleres orientados a eso. Y otros talleres que hemos incursionado este último año tienen que ver con cine, con fomentar un poco el gusto por el cine, por mirar películas. Entonces tenemos un espacio donde los sábados pasamos una película para chicos, siendo al aire libre en este caso, y después terminamos con una película para adultos. Eso lo hacemos ya cayendo la tarde y entrando la noche del sábado al aire libre en la Manzana 107. Como agrupación creo que tenemos el criterio unificado en cuanto a que estamos en contra del sistema en el que estamos inmersos hace tanto tiempo, donde existe explotación del hombre por el hombre, existen desigualdades extremas. Entonces vemos como un buen camino para lograr el cambio que cada uno tome conciencia crítica de la realidad. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sí, hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Splendid AM990. Una radio viva. Aquí y en el mundo. www.amsplendid.com.ar. En internet. Splendid Online. www.amsplendid.com.ar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. No sé si prefiero escucharlo cantando o hablando. Canta muy bien. Escúchelo un poquito más. Dijimos que se vayan todos y que se llene de pueblo la vida, la calle, la mesa y el pan. Pero no solo canta, compone también y está peleando como cuando lo conocí hace ya varios años, porque la cultura popular emerja de los barrios. De antes. ¿Cómo olvidarnos de vos? ¿Cómo olvidarnos de vos? Si hace como media vida que... Se llama Eduardo Balán, es referente del colectivo cultural El Culebrón Timbal, y tengo la enorme suerte este, contarlo en mi escueta lista de amigos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Bien, Edu, acá estamos con Carlos del Frade juntos. Qué grande. Bueno, un saludo para Carlos. ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Eduardo, el otro día nos cruzamos en una reunión en los pasillos de la Constituyente Social y me hiciste un comentario sobre algo que a mí me llamó la atención, que la verdad, debo hacerme cargo, no conocía en profundidad, y como siempre sueles hacer, me das un volante, o me das un periódico, en este caso me diste una publicación muy bien realizada, que dice, el pueblo hace cultura por el tratamiento y la aprobación de la ley de los puntos de cultura, por el 0,1% del total del presupuesto nacional, para el fortalecimiento de 3.000 organizaciones culturales comunitarias y del arte autogestivo e independiente. Y esto en sí mismo se transforma en el leitmotiv de una convocatoria a la primera Marcha Nacional del Arte y la Cultura Comunitaria, que en todo el país, y específicamente también en la Plaza Congreso, va a confluir el próximo 1 de noviembre. Me puso muy contento y te propuse, ¿por qué no lo contás en la radio el sábado? Y acá estamos. Bueno, muchas gracias, Mauro. ¿De qué trata el asunto? A ver, contanos. No, el tema es básicamente que hay realmente una cantidad de experiencias, así como vos nombrabas al culebrón timbal. Hay un conjunto de experiencias en todo el país muy desplegadas en todo el territorio que tienen que ver con organizaciones que va creando la gente en los barrios, en los distintos municipios para producir y distribuir bienes culturales, ya sean obras o talleres o acciones o festivales y lo hacen desde un compromiso muy muy concreto, muchas veces con temas de la comunidad, y es una realidad esas organizaciones culturales del arte autogestivo, qué sé yo, para decirte una conocida, por ejemplo el grupo Catalinas de ahí de La Boca, el Circuito Cultural Barracas. En Rosario, por ejemplo, la biblioteca del el bodegón cultural de Pocho Leprati, la gente de FEME Aire Libre. O sea, organizaciones que en el territorio producen cultura, ¿no? Y la distribuyen. Esa realidad está como oculta cuando se habla de lo que tiene que ser la política pública cultural de un país. Es que como que está instalado el tema, sobre todo a niveles del gobierno, que la cultura básicamente se trata está sostenida por las industrias por la industria cultural y las empresas privadas que producen lo que consumimos por la tele o en el circuito comercial, y cosas que tiene que hacer el Estado, pero a través de circuitos más instituidos, los museos, la cuestión de las bellas artes, todo eso. Y estas organizaciones que son, nosotros estamos haciendo un relevamiento y hasta ahora tenemos más o menos empadronadas unas 15.000 en todo el país, son realmente una usina de producción estética, de producción de análisis de la realidad, que no están contempladas ni en ninguna legislación provincial, en ninguna ley nacional, en ningún área de la Secretaría de cultura, o si está contemplada en una dimensión que realmente casi es equivalente a no estar reconocido como sector, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque para que te des una idea, la Secretaría de Cultura de la Nación tiene por año un presupuesto que ronda los 300 millones de pesos, pero este año subejecutaron presupuesto y le sobran, por ejemplo, hay 57 millones de pesos que no ejecutaron. Dentro de eso hay un programa que ha sido el de más avanzada, que son un concurso que se hace para que haya 40 proyectos de 25.000 pesos para todo este sector en todo el país, que todas las organizaciones tenemos que entrar como en un concurso a ver quién se gana esos 25.000 pesos. 25.000 pesos para una organización que tiene, por ejemplo, profesores de teatro, de murga o qué sé yo, es un dinero, la verdad, que te alcanza para laburar o para hacer cosas durante 3 o 4 meses. Para 40 de todo el país, en una realidad en donde hay por lo menos 15.000 grupos o 15.000 organizaciones, asociaciones civiles, bibliotecas populares, centros culturales, ¿no? Es una pillada en el desierto. O sea, no existe, y además no da cuenta del debate de la democratización cultural que hoy necesita nuestro país, ¿no? Hay digamos, mucha gente que, o sea, es muy importante el avance que se dio con la ley de medios, por ejemplo, en ese sentido de que haya un 33% de del espacio radioeléctrico que esté reservado para expresiones de comunicación de la sociedad civil, FM comunitarias, canales de las universidades, en fin. Pero si ese 33% el Estado no inyecta recursos en todo el territorio para que esas experiencias se desarrollen y se potencien, en realidad lo que se conquista en el plano de la ley después te lo mata la economía, porque no hay, realmente es muy difícil hoy con la situación de los barrios sostener proyectos culturales autogestivos en el territorio. Entonces, nosotros nos venimos juntando hace 2 o 3 años con redes así de todo el país para ir viendo a ver cómo le entrábamos, y en ese camino conocimos un programa que se hace en Brasil, hace el gobierno de Lula, que se llama Punto de Cultura, y que básicamente se hace cargo de esa realidad en el Brasil, es decir, se destina el 0,04% del presupuesto brasileño a sostener experiencias de este tipo, ya sean en las favelas, en el medio del Amazonas, con las tribus, con los movimientos sin tierra, las organizaciones culturales de todo tipo, ¿no? En ese sentido, ustedes tienen previsto esta semana hacer un taller ahí en IMPA, ¿no? Claro, el sábado 16 hacemos un taller para elaborar nuestro proyecto de ley de los puntos de cultura, y el 1 de noviembre una movilización nacional para pedir que esa ley se apruebe. Hay un antecedente muy importante, que es que nosotros nos movilizamos con las organizaciones de Brasil y de Uruguay y de Paraguay y logramos que los puntos de cultura ya sean un anteproyecto de norma legislativa aprobado por unanimidad en el Parlamento del Mercosur. O sea que en el Congreso Nacional ya está el texto de una ley de puntos de cultura para que el gobierno la apruebe. Lo que nosotros vamos a ir a Plaza Congreso a pedir que se apruebe esa ley y que además se le destine el 0.1 del presupuesto nacional, que son unos 372 millones de pesos, lo que garantizaría que unas 3.500 o 3.000 organizaciones en todo el país por año puedan tener subsidios de que ronden, por ejemplo, los 70 mil pesos, que son más o menos el dinero que una organización que quiere dar servicios culturales para un barrio puede requerir, ¿no? Puede recibir y gasta durante el año sosteniendo la sede, pagándole a un par de profesores, teniendo teléfono. Ahora, Edu, y en eso el planteo es que la asignación sea directa, no poner ni a los municipios ni a los gobiernos provinciales, porque uno supone que ahí siempre en los filtros termina quedando buena parte del sustrato del presupuesto. Sí. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es la propuesta? Mira, la idea ahí es ahí combinar por supuesto que es evitar todo tipo de intermediario, clientelar y crear todos los resguardos como para que efectivamente el subsidio vaya a organizaciones que ya existen y que en una primera instancia y que tienen un laburo que está comprobado en la comunidad. Pero la idea sería generar ámbitos del tipo de consejo de la cultura comunitaria que puedan funcionar en los municipios y que puedan funcionar en las provincias y a nivel nacional. Cosa de que no excluir a las estructuras que tienen que ver ni con los partidos políticos, ni con el gobierno, ni con el Estado, pero que estén en una mesa en donde también estén las redes que tienen autonomía respecto de esos espacios, las organizaciones que por ahí no tienen una relación con algún proyecto partidario o que no tienen alguna relación con alguna instancia estatal. Pero a nosotros nos parece que el tema no es tanto que se haga por ahí salteando los municipios, sino sí creando organizaciones donde en el territorio todas las experiencias que hay se sientan convocadas. En ese sentido, la verdad que no le tenemos miedo a que en los municipios uno se siente con los ejecutivos municipales. El tema es si hay efectivamente instrumentos en todo el país para que una organización social cualquiera pueda discutir temas de recursos, ¿no? Y eso claro, hoy no existe. Eduardo, vos sabés que en relación a todo esto que estás contando, en definitiva, se trata de blanquear a un montón de trabajadores de la cultura que, por otro lado, no tienen ningún nivel de ingreso y son los que aguantan todos los días los tejidos de vínculos en los barrios. Totalmente, sí. Uh-huh. Sí, sí, es exactamente la esa realidad. Ahí, o sea, es un tipo de trabajo cultural que no está contemplado, no está contemplado. Hay una primer cosa muy extraña, que es que nosotros no tenemos Ministerio de Cultura. Claro. O sea, tenemos una secretaría que... Como si lo tiene Brasil, por ejemplo. Claro, Brasil, Brasil tiene un Ministerio de Cultura poderosísimo. Uh-huh. Y es una herramienta de movilización del desarrollo. Para que te des una idea, acá en Argentina nada más, la producción cultural, o sea, digamos, la maneja o mueve el 3% del Producto Bruto Interno. Uh-huh. En Brasil el porcentaje es más o menos también similar, o sea, es una porción importante de lo que tiene que ver con el desarrollo de un país. Lo que pasa es que los brasileños se hacen cargo, me parece, no le tienen miedo a la gente, generan herramientas masivas de participación y de uso del dinero, y no andan mezquinando, y bueno, la verdad que son cosas muy muy lindas las que uno puede ver en el programa de los puntos de cultura de Brasil, ¿no? Uh-huh. Hacen unos eventos una vez por año que se llaman la teia, que es la tela, ¿viste? La tela de araña, la teia, y se juntan 10.000 referentes de todas las expresiones culturales, una semana de festivales y de talleres. Pero acá en Argentina hay realmente una densidad muy similar. Uh-huh. Hay, es impresionante el poderío y la multiplicidad de cosas que hay en el territorio, ejecutándose en estas organizaciones que a nivel, por eso, a nivel económico, a nivel legal o a nivel institucional, realmente no tienen interlocutor en lo que tiene que ver con la política pública, ¿no? Porque después pasa lo otro. Vos decías recién la importancia de no tenerle miedo a los municipios, a las organizaciones sociales y las políticas, me parece muy bien, porque tiene que ver, entre otras cosas, por no excluir lo que ya existe y que hay que relacionarse. Pero hay que relacionarse de la mejor manera posible, porque los municipios generalmente le pagan casi por adelantado a los artistas que vienen de otros lugares, que vienen del extranjero, y a estos grupos, a quienes los usa, se le paga con suerte a 6 o 7 meses. Tal cual. Eso también hay que blanquearlo, porque es una relación absolutamente injusta. No, ni hablar. Y además, todo el manejo de las políticas públicas a nivel de los municipios, incluso a nivel de las provincias, en ese sentido, en lo que tiene que ver con cómo se asignan los recursos para lo que es la producción artística y cultural, la verdad que es una cosa muy patética, porque incluso se contradice con otras cosas que se supone que a veces son preocupaciones muy explicitadas por los gobiernos, por ejemplo los temas de la seguridad, el tema del barrio, el tema del espacio público en el barrio. Inyectando recursos en experiencias que tienen que ver con la cultura comunitaria en los barrios del conurbano, de Rosario, de las grandes ciudades, también se genera una energía muy muy positiva para neutralizar otras ofertas de cosas que tienen por ahí que ver con el delito, que tienen que ver con la muerte, con la explotación, que también existen en los barrios y muchas veces en connivencia con el poder de cada lugar. Por eso nosotros decimos que el que no haya un programa de este tipo, digamos, por ejemplo, uno de los sectores más... Nosotros eso en el material lo tenemos probado ahí analizando los presupuestos y todo. El sector más afectado por esta falta de política son los jóvenes. Claro. Porque son... son los más castigados siempre, incluso acá. Claro, tal cual, porque si vos tenés la realidad, por ejemplo, de las murgas de los barrios, de los centros culturales, de los grupitos de hip hop, de pibes que hacen grafitis y todo eso, en el conurbano, por ejemplo, son miles y miles. Ahora, ¿cuál es la política oficial respecto de eso? Que siempre es, todas esas experiencias son una alternativa frente al paco, frente al desempleo que tienen que enfrentar los pibes. Uh-huh. Bueno, no hay recursos, no hay capacitación, no hay planes integrales, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos digamos, también peleando por esta política porque entendemos que sería una manera inteligente de enfrentar la desarticulación y la violencia que la pobreza también están generando en nuestro barrio, del, por ejemplo, en el caso nuestro, del conurbano, ¿no? Claro. Eduardo, clarísimo como de costumbre, entonces la convocatoria para el 1 de noviembre, ¿dónde se van a reunir? ¿Cómo va a ser la organización? Me imagino que van a estar en un montón de lugares. Sí, hay actividades previstas en Rosario, en Córdoba, en varios lugares de Córdoba, en Mendoza, en Salta y en Jujuy por ahora, y se están, y en la Plaza Congreso vamos a hacer un lindo... un lindo quilombito, porque es la idea es, en la movilización está participando la Red Nacional de Teatro Comunitario, la Unión de Músicos Independientes, la Red Argentina de Arte y Transformación Social, hay un montón de experiencias, la Red de Teatro Callejero, las agrupaciones de murgas independientes, y también hay la posibilidad de que participe la agrupación murgas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que lo que tenemos pensado para Plaza Congreso son, van a funcionar durante todo el día, 3 escenarios simultáneos, va a haber una pantalla gigante y una feria de experiencias culturales. Y nosotros también estamos garantizando el tema de un recorrido con las carrozas de la Caravana Cultural de los Barrios. Qué lindo. Donde le vamos a dedicar incluso una carroza a, ¿cómo se llama?, a los personajes estos de los de Tinelli. A Ricardo Ford. Y yo, va a haber un jurado gigante que nos evalúan a todos nosotros y nos dicen lo que piensan de nosotros, así que nos vamos a reír un poco. Buenísimo. Y, no, pero así que lo de Plaza Congreso, además queremos que sea una fiesta cultural comunitaria en donde la gente también va a poder reflexionar un poco y entender cuál es la diferencia entre la cultura esta comunitaria que se produce todos los días en los barrios y la que muchas veces nos tenemos que morfar de parte de las empresas y a través de los medios, ¿no? Buenísimo. Bueno, Eduardo, un abrazo grande. Por ahí, una cosita que te quería comentar. Es que, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires ya se están logrando algunos avances y el gobierno... El área de cultura ya ha manifestado que quiere poner en marcha un programa similar a los puntos de cultura. La ley ya del Mercosur ya se aprobó, así que en ese sentido sentimos que es una pelea que se puede ganar, pero hay que ponerle mucha energía por parte de los grupos y los centros culturales de la ciudad y el conurbano, y el 1 de noviembre encontrarnos todos en esa fiesta ahí en Plaza Congreso. Ahí estaremos, Eduardo Balán, un abrazo grande. Gracias, Mauro, saludos y nos vemos. Chao, mi viejo. Al cachorro le veo los ojitos brillosos, un primo en caseros, el hermano en un kiosco, el monobloque enfrente, un dibujo en las venas, el asfalto a 2 cuadras, lo demás es de tierra. Cada vez que nos cruzamos, les leo las manos, le digo que hay un río que se está secando. Él me hace una joda como un refusilado, que cuántos años hace que no me tiro a un río. Debe ser que nació en el Gran Buenos Aires. Debe ser que nació en el Gran Buenos Aires. El cachorro carga, colgado del estribo, tiene un amigo muerto y muchos que están vivos. Está viendo un terreno, lo mira de noche, a mí ya no me mira, a mí me conoce. La vieja nos dice, no se quede el trabajo. Suma dos boletos, suma cerveza, suma cigarro. El cachorro y sus manos me manejan la vida. Yo le leo las suyas, pero él escribe las mías. Debe ser que nació en el gran Buenos Aires. Debe ser que nació en el gran Buenos Aires. En el gran Buenos Aires. Eduardo Balán, y una balada muy linda, la balada del cachorro. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Decíamos en el prólogo del programa, en este balbuceo editorial que intentamos todos los días sábados desde aquí, desde Sobre la Hora, para intentar el contrato con usted que está del otro lado, que la efeméride, como siempre, nos da una excusa fenomenal. La efeméride es una ventanita por donde se va colando la historia y con ella vienen los fantasmas, pero no que vienen de afuera, convocan a los fantasmas que tenemos adentro. Alguna vez ese extraordinario escritor que fue Osvaldo Soriano me decía que él sentía que la pelea de Rosas y Sarmiento la tenía dentro de él, que él sentía que en su momento presente y le estaba transmitiendo a su hijo que recién acababa de nacer, la pelea del peronismo y el antiperonismo estaba dentro de él, no estaba afuera, formaba parte de algo que se transmitía. El 8 de octubre de 1895 nacía Juan Domingo Perón. Y se pueden decir muchísimas cosas de Perón, pero lo cierto es que el hombre que terminó siendo tres veces presidente de los argentinos y el que marcó una divisoria de aguas en la historia política argentina, es la expresión de un movimiento popular en donde el sueño mayor era esta intención de que la felicidad sea el derecho de todos y no la propiedad privada de unos pocos. Y el 8 de octubre de 1967 cae en combate después de un horroroso error político de querer intentar plantar la semilla de la revolución socialista en la Argentina, en los páramos bolivianos, tal vez el mejor de aquellos que tomaron la idea de producir a través de las armas la transformación social, porque es a través de las armas que le impusieron otro destino de oprobio y de pesadilla para las mayorías en América Latina. El Che fue a Bolivia con la idea, después de entrar en Argentina y hacer la revolución en la Argentina. Y los primeros que lo traicionaron al Che fueron aquellos en quienes el Che confiaba ciegamente que iban a ser los primeros que lo iban a seguir, los campesinos bolivianos. Después recibió el silencio de algunos partidos que decían ser revolucionarios y que en realidad terminaron jugando en contra de la revolución. Cuando el Che es asesinado, en la madrugada del 9 de octubre de 1967, comienzan a aparecer los distintos símbolos. Miles y miles de pibes aquí en la Argentina quieren ir a Bolivia y no lo dejan. Y los pibes entonces en Argentina comienzan a transitar un camino que parecían estar absolutamente disociados. Los hijos y las hijas de familias antiperonistas del 55 se vuelven peronistas, pero al mismo tiempo se vuelven admiradores, enamorados de la idea de entregar el cuerpo al favor de un ideal como lo hacía el Che Guevara. Entonces el Che y Perón comienzan a juntarse. ¿Y se juntan dónde? ¿En el territorio de la metafísica, de la literatura? No, se juntan en los cuerpos de miles y miles de pibas y de pibes en la Argentina. Y la idea del Che y Perón es la idea que termina transitando en este sueño colectivo inconcluso, como siempre decimos. Perón y el Che residen exactamente en el corazón de las necesidades de las mayorías, en esta idea clave, la felicidad. ¿De quién es? ¿Para quién es la felicidad? ¿Es propiedad privada de minorías o es el derecho de todos y cada uno de nosotros? Allí anidan juntos Perón y el Che. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ustedes saben que este martes es, ¿no? El 12, sí. Este martes, 12 de octubre, cuando uno iba al colegio, te decían que se conmemoraba el Día de la Raza. Qué fulero suena esto, ¿no? Horrible. El Día de la Raza. En realidad, lo que se evocaba, ustedes lo saben seguramente, porque también fueron al colegio como yo, les digo a los oyentes que nos están escuchando, es la llegada de Colón a las costas de nuestra sufrida Latinoamérica. Y digo sufrida justamente haciendo referencia a lo que ocurrió a partir de la llegada de Colón, de los españoles, de esa supuesta civilización que venía a suplantar, que venía a colonizarnos. Y vaya si lo hicieron. Queríamos aprovechar esta previa a una efeméride que apostamos por transformar, que apostamos y pretendemos que algún día se evoque de otra manera, queríamos escuchar el testimonio, la mirada de la actual secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la Central de los Trabajadores de la Argentina, Verónica Willipam. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Mari Mari, compañero. Bueno, Mari Mari, muy bien. Muchas gracias por atendernos. ¿Dónde está usted? En este momento en la provincia de Neuquén, en Neuquén Capital. Ajá. ¿Usted es de allí? Desde acá sí estoy haciendo la comunicación con ustedes. Uh-huh. Cuéntenos qué reflexión le viene en la discusión, en el debate, cuando nos referimos al tema del 12 de octubre. Sí, escuchaba mientras hacías el comentario a la audiencia y aprovecho para saludarla. Mari Mari Comtañi Pulamien, mi Comtañi Puanui, buenos días a tu audiencia, a tus amigos y hermanos indígenas que estuvieran escuchando esta emisión. Y la verdad que la introducción que hacía da pie para hacer un par de reflexiones, ¿no? En primer lugar, no es menor el dato de que Argentina es el único país de Latinoamérica que el día 12 de octubre festeja el Día de la Raza. Como para empezar a decir el grado de racismo con el que se ha formado culturalmente la mentalidad social donde vivimos, ¿no? Es un dato que no, a ver, yo lo desconocía, al menos, no sé vos, Carlos. Es el único país donde se celebra el Día de la Raza. Es el único país de Latinoamérica, sí, sí, donde se celebra el Día de la Raza. ¿Qué tal? Ese es un dato. Y que si nosotros lo traemos a los tiempos, digamos, más cercanos, de hecho en la década del 90, la década nefasta de este país, el presidente se jactaba de recorrer el mundo y sobre todo y especialmente Europa, planteándose como el presidente del país más europeo en Latinoamérica. Ajá. Y así ha sido permanentemente la mirada hacia adentro del país, ¿no? De hecho, nosotros permanentemente, yo pertenezco al pueblo mapuche, uno de los 24 pueblos originarios que existen en el país, y cuando nosotros tenemos que revisar nuestra historia, que es una historia de colonización, invasión muy reciente, porque es apenas 130 años atrás, o sea que la colonización está, y la invasión territorial, especialmente la guerra que se nos impuso, está muy fresca en la memoria de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Nuestros padres fueron formados con esa historia, con esa memoria, y nosotros, la generación que nos toca administrar hoy la continuidad de nuestra cultura, el desarrollo de nuestro conocimiento, cuando comenzamos a revisar y decimos el grado de racismo con el que se genera la decisión de la invasión al territorio mapuche de la mano de Roca, es lo que ha persistido en la instalación de la política institucional del Estado acá en nuestro territorio. Uh-huh. Y esto lo miramos a nivel también nacional. ¿Cómo ese racismo hoy está impregnado dentro de las decisiones políticas de las distintas instituciones del gobierno que tienen que responder frente a las situaciones de conflicto que se generan a partir de que el Estado concesiona nuestros territorios sin nuestro consentimiento, o cuando el Estado entrega nuestras tierras a mano de sus familiares, de sus amigos o del misionario que llegó primero con el dinero, a costa de nuestra vida, a costa de nuestra cultura, y que después toda esa situación de conflicto que nos instalan en los territorios, obviamente que tiene una reacción inmediata de parte nuestra, que es la defensa, defendernos de esa invasión, evitar el asentamiento del usurpador, y por esa defensa que generamos de nuestro territorio, hay una reacción inmediata del sistema judicial, que es acusarnos de usurpadores, por poner uno de los calificativos que utiliza el sistema judicial cada vez que lo indígena defendemos nuestra vida. Verónica, sí, en relación a estas dos cuestiones que usted está planteando, quería justamente ver si podemos profundizar. Primero, en un análisis de lo que usted dice de los 24 pueblos originarios que hoy están en la Argentina. ¿Cómo está la situación de los pueblos originarios hoy, en este 2010? La situación es lamentable. Hoy la situación, primero la situación territorial de los pueblos indígenas en el país, es lamentable, es trágica. Toda la zona norte del país no ANEA, se ha generado un proceso de territorialización de los pueblos tremenda. Todo lo que ha sido la invasión de los territorios de los pueblos selváticos, por ejemplo, en la zona de ANEA, donde viven, no sé, en Misiones, por ejemplo, el pueblo Embía Guaraní, de haber vivido toda una vida en relación con la selva misionera, de pronto empezaron a hacer su selva arrasada para priorizar la producción de la soja, y empezaron a ser arrinconados, llevados cada vez más afuera de su propio hábitat, y así empieza un proceso de exterminio del pueblo Embía Guaraní. El pueblo Embía Guaraní, de haber sido un pueblo tremendamente numeroso, importante en esa región, que compartía territorio con hermanos Embía Guaraní del lado de Paraguay, del lado de Brasil, porque es todo un gran territorio selvático guaraní esa zona, hoy son una minoría absoluta en términos de población, producto de que en el desmonte empiezan a llegar nuevas enfermedades, enfermedades que no eran conocidas por los hermanos, enfermedades curables para el resto de la sociedad, pero para los Embía no, porque justamente el Estado no llega a esos lugares. Por otro lado, el hambre que empiezan a tener los pueblos a partir de que son corridos de su propio hábitat, empieza a generarse una hambruna tremenda que genera la desnutrición y muerte de esta familia. Uh-huh. El dato no es menor, hace muy poquito tiempo nosotros veíamos en los medios de comunicación cómo por día mínimo se morían 4 o 5 niños en Embía Guaraní por desnutrición. Claro. Y esa situación, si bien no sale en los medios, no se ha frenado. La situación es crítica, de extrema pobreza. Digamos, podríamos decir que hoy los derechos de los pueblos originarios están en un punto de vulneración muy alto. Podemos decirlo, pero así, francamente, de que la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país están violentados tremendamente desde el punto de vista político e institucional. Eso no cabe en duda de esto. Tenemos ejemplos tremendos para plantear, para que se vea, digamos, cómo se ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas en el país. Y otra de las cuestiones, o sea, además de todo el proceso de invasión y de conflicto que el Estado le va generando a los pueblos indígenas de norte a sur y de este a oeste en el país, además de eso, toda la situación de invisibilización que hay contra nosotros, ¿no? Por eso hay un dato muy importante que se generó hace muy poco tiempo, que fue en el mes de mayo. La movilización de los pueblos originarios fue un hecho fundamental, necesario, porque a partir de esta movilización de los pueblos originarios lo que se empieza a dar es la posibilidad de poner en evidencia la existencia, la violación de derechos, los atropellos permanentes contra los territorios. Por otro lado, como impacto inmediato, el tema se empieza a hablar. O sea, empezamos a poner el tema indígena en boca de los políticos que debieran estarse ocupando de transformar, digamos, la situación de las políticas públicas actuales para empezar a poner en ejercicio los derechos reconocidos para los pueblos indígenas. Verónica, yo también quiero aprovechar la oportunidad, usted que se define como integrante del pueblo mapuche, que cuente lo que está pasando hoy en Chile con muchísimos integrantes de la comunidad mapuche en huelga de hambre, incluso con chicos de la comunidad mapuche en huelga de hambre por una persecución que sigue incluso con la línea de las leyes impuestas por la dictadura de Pinochet. Claro, lo que yo relato así rápidamente de la situación que viven los pueblos indígenas en Argentina no escapa a la situación de violación de los derechos que viven los pueblos indígenas en el mundo. Y para ser más avanzado en Latinoamérica. Y el pueblo mapuche, así como yo hablaba, que el pueblo Embía Guaraní, su territorio no tenía frontera, pero que hoy le han impuesto estas fronteras ficticias, al pueblo mapuche le pasó exactamente lo mismo. El pueblo mapuche toda la vida convivió y se relacionó con un espacio territorial muy amplio en los momentos de Pueblo Libre. De hecho, las márgenes de nuestros territorios era de océano a océano, desde lo que hoy se conoce como la provincia de Buenos Aires hacia el sur, en el lado de Puelmapu, que es Argentina, y desde el lado de Ngulumapu, que hoy es Chile, era desde el Biobío hacia el sur. En todo ese territorio transitábamos, íbamos y veníamos, y lo que al Estado se ocurrió, que es la división, que es el freno de la comunicación, para nosotros la cordillera era justamente un elemento de comunicación, de intercambio permanente entre las distintas identidades territoriales. Uh-huh. Y la situación que le toca vivir hoy a los hermanos Muluche del lado de Chile no es menor. Como bien decía usted, en Chile todavía en la actualidad se está juzgando a los hermanos que defienden sus territorios de las multinacionales, que defienden sus territorios de las forestales, se lo está acusando y se los quiere enjuiciar a través de justamente una ley antiterrorista, una ley que fue creada y generada por justamente el nefasto Pinochet en Chile, y que a él en ese tiempo la utilizaba obviamente para generar todos los procesos de tortura, desaparición y muerte de todos quienes luchaban por un Chile mejor, uh-huh, incluidos los mapuches. Y hoy les toca a nuestros hermanos, a los loncos, a los huarquén, a los cona, como bien decía usted, hay niños que están presos, sí, justamente porque se ejercen este tipo de políticas en la actualidad, donde se nos vende al mundo que está en plena democracia, que hay un gobierno democrático, la, pero la administración interna en términos de relación de sociedades sigue siendo tan nefasta como en la época de la dictadura militar. Verónica Willipam, secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, compañeros. Cape Ucayal. Hasta luego. Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las claus del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. misma senda. Las penas son de nosotros, las fallitas son ajenas. Las penas son debe ser difícil reversionar a Atahualpa Yupanqui y salir airoso en el intento. Divididos lo logró el arriero. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Mi última relación sexual, uy, perdón, estábamos al aire. ¿Qué pasó? Epa. Sí, sí, sí, fue cuando nos fuimos allá, ¿cómo se llama? A Rosario. Sí. ¿Pero por qué estás contando eso? Porque me preguntaste, te vas no. La semana que viene. Está muy bien. Se puso violeta, sí. 48 pasan de las 9 y vuelve a entrar Palmeiro, lo que significa dos cosas: o que los oyentes, a pesar nuestro, llaman, o que estás muy caliente. No, porque el estudio está fresquito. Pará, no, el estudio es aire acondicionado. Afuera no. Es verdad, eso es verdad. Pero hoy llegamos al estilo Federico. Sí, clásico. Sí, sí. En algún momento tenía que pasar. No, claro, pero es verdad. Derrapar, pisamos claro. El pasto. Sí, sí, sí. Afuera hace mucho calor y acá adentro con el aire está muy lindo. Ah. Sí, por eso sí. Es lo que dijo Federico. Bien. ¿Quién llamó? Bueno, llamó Elías de la Federación de Jubilados. ¡Ande, Elías! Los carteles que hay en la ciudad con la foto de Lozano con los diputados del Grupo A es una provocación. Lozano siempre estuvo del lado de los jubilados y justamente el próximo miércoles se trata el 82% móvil en el Senado. Es una provocación. No me quiero agrandar, Elías, pero el miércoles va a haber un equipo de producción seguramente en la marcha que tradicionalmente hacen los jubilados los miércoles, y que este miércoles seguramente va a ser más masiva y más contundente, porque se trata, como bien vos decís, el proyecto de ley sobre el 82% móvil. Así que vamos a estar ahí, nos vamos a estar viendo, y seguramente tu voz va a estar incluida en el informe. Que aparte ya tiene media sanción en diputados, así que si se aprueba el miércoles ya es ley, ¿no? Seguramente. Rafael de Barracas: tengo 76 años, soy jubilado. El miércoles 13 los jubilados vamos al Congreso por la ley del 82% en senadores. Quiero verlo a De Genaro, queremos que salga la ley. Bien, bien, me imagino que De Genaro va a estar ahí, porque De Genaro mayoritariamente está en las marchas de los jubilados. Exactamente. Va a estar acampando desde el martes. Muy bien, es uno de los que más ha impulsado este proyecto, incluso en contradicción con otros sectores que no ven que esto sea posible, o que aluden a una cuestión presupuestaria que está muy ligada a esta mirada imposibilista, ¿no? De que no se puede, no alcanza. Cuando uno ve que se gastan tantas cosas, solo pensar en eso y ver la situación de millones de jubilados. Me quedé pensando en el dato que decía Balán en relación a esto de cómo se gasta, porque en el año del 2010, en el año del Bicentenario, en este año, se gastó tanto y bien, me parece a mí, en todo lo que tiene que ver con la celebración del Bicentenario, pero que se haya subejecutado el presupuesto de Cultura de la Nación en 57 millones de pesos... me llama muchísimo la atención. Es una cifra que está diciendo algo exactamente sobre el valor y el espacio que se le da al trabajo cultural que se hace en distintos lugares de la Argentina. Es muy fuerte lo que dijo Balán, es para hacer un lindo trabajo político sobre por qué se subfacturó, en realidad no se usó lo destinado a cultura en el año nada menos que del bicentenario. Ni más ni menos. Ana de Flores, en relación a lo que planteó Javier de Mataderos, me acuerdo de dos cuestiones. Proyecto Sur dio quórum para el 82% móvil, sabiendo que el grupo A está en desacuerdo en los aumentos a los aportes patronales. Y otra, estuvo en contra del pago con reservas. Como esas dos, hay muchas más que ahora no recuerda, claro. Ana. Está bien, buen dato ese. Claro. Buen dato y agradecemos el aporte que empiezan a hacer los oyentes sobre esta cuestión que, insisto, ustedes saben, nosotros no jamás lo ocultamos. Este es un programa que está bancado por la Asociación de Trabajadores del Estado. La Asociación de Trabajadores del Estado está ligada a Víctor Genaro, a Pablo Micheli, a la lista 1, o sea, no de la CTA, y a la conducción actual, la que va a asumir ahora de la CTA. Pero eso no quiere decir que uno no escuche argumentos que inteligentemente, sin chicanas, sin anónimos, está bueno que se identifiquen cuando hablan, planteen discrepancia o una mirada distinta. Nosotros decimos que queremos un debate con respeto, tolerancia y mucha pasión. Total. Para defender las distintas cuestiones que tienen que ver, en todo caso, a discutir qué pasa hoy en lo que se denominaba hace mucho tiempo el campo popular en la Argentina. Uh-huh. Carlos, que es de la agrupación social 8 de febrero, me aporta acá Rama, me trae unos datos. Dice que la carpa, me refiero a la carpa, nos referimos a la carpa que los jubilados van a estar instalando el próximo martes, se va a colocar el lunes a las 11. Ah, perfecto, perfecto. No, perdón, el lunes 11 a las 18. El lunes 11 a las 18. No es el martes, sino que es el lunes, que creo que es feriado el lunes, ¿no? Exacto. El lunes feriado. El feriado a las 18 horas, ahí se va a instalar la carpa y están invitando los compañeros de la agrupación social 8 de febrero a todas las organizaciones de la CTA. La idea es que la carpa permanezca allí hasta el miércoles. Hasta el miércoles a las 15 horas, cuando se va a realizar el acto central de esta convocatoria que están haciendo los sí, jubilados. Ese mismo miércoles se debería estar debatiendo en el recinto y votando esta ley, ¿no? Uh-huh. Negro, un par de apuntes que nos quedaron en los últimos minutitos que nos quedan de programa, relacionados con un tema del que venimos hablando. Sí. Vos, sobre todo, venís obsesionado, que es el tema de las grandes cerealeras, las verdaderas beneficiadas de este modelo económico, ¿no? Sí, las que más dinero han hecho en la Argentina en los últimos 30 años, como consecuencia de la destrucción del mercado interno, lo que prevalece en la Argentina es el mercado externo. Ajá. Y esto tiene que ver con lo que está pasando en Argentina y con los límites del modelo. La presidencia de la Nación, a través de Cristina y a través de los distintos elementos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a partir del viernes pasado, comenzaron a plantear denuncias penales contra dos de las principales cerealeras. Por un lado, Bunge, empezó con Bunge, que usted sabe que el año pasado facturó 10.000 millones de pesos, a razón de 19.290 pesos por minuto, Bunge, el año pasado, y que evadió impuestos por las ganancias nada menos que por 1.200 millones de dólares. Plata tiene para pagar el impuesto a las ganancias, Bunge. Lo que pasa es que hasta el día de hoy nadie le dijo que la tenía que pagar. Con una maniobra artera de triangular a través de Uruguay las exportaciones. Las exportaciones. Y además con la mirada cómplice de Prefectura, por ejemplo, porque Prefectura debería controlar los cargamentos de los buques. Dicen en también los puertos privados de Bunge y de Cargill de que cada tres barcos que salen, hay dos que salen. Hay uno que siempre pasa de largo. Que es la Terminal 6, ¿es? ¿O la 4? Terminal 6. Y después tenés Cargill, que ahora han sido procesados dos ejecutivos de Cargill. La alegría que me da esto a mí. Yo estoy muy contento con esto. Porque estos tipos son los que después dicen cómo se tiene que gobernar y demás. Cargill facturó el año pasado 14.150 millones de pesos, a razón de 27.295 pesos por minuto, Cargill. Y ha evadido impuestos durante el proceso que fue del año 2000, 2001, 2002 y 2003. Y por eso ahora están procesados dos ejecutivos de Cargill, que son los más famosos, como es el señor Héctor Orlando Marsili y el gerente de la unidad de negocios de la firma en Uruguay, justamente por esta triangulación, claro, que se llama Javier Gustavo Fernández Rockboer. Así que estos dos muchachos, delincuentes de guante blanco, en estos momentos están siendo procesados. A hace un tiempo, es una muy buena medida. Hace un tiempo, cuando estaban de paro los estibadores, los trabajadores del puerto, nos dijiste cuánto cobraban. ¿Te acordás? No me acuerdo si eran 4 pesos... ¿4 pesos la hora? La hora. 4 pesos la hora. ¿Cuánto factura por minuto? Por minuto, Cargill, 27.295 pesos. Ah, querido, querido. Esa es la diferencia exacta, la que plantea Alejandro. Esta es la diferencia. Y después le dicen a los trabajadores estibadores que reclaman un montonazo. Terrible. Así que por eso es interesante. Ojalá que siga, que no sea una cuestión de política espasmódica, sino que se continúe, porque esta es la verdadera manera de cambiar la matriz de la concentración. Además, déjame decirte algo, que es que cuando decimos no pagaron, evadieron ganancias, no pagaron adelanto de ganancias en esos 3 años, 2004, 2005 y 2006. Sí, sí. No pagaron ganancias. Es decir, me cobraron a mí adelanto de ganancia. Y no le cobraron a Cargill. Si vos le debes la tasa municipal al municipio de Avellaneda, al segundo mes te llaman. Sí, sí, no podés sacar el registro de conductor, por ejemplo. Ahora claro. Estos tipos operaron. Pero aparte no es que dejan de ganar. Digo, tienen que pagar sobre lo que ganan. Claro, claro, como el nombre del impuesto. Y además que pagan muy poco sobre los que ganan por otra parte, porque pagamos más nosotros como ciudadanos de a pie, tipos peatones de la historia, que pagamos más por el IVA que lo que estos tipos pagan por el impuesto a las ganancias. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Ahí los vi a los muchachos de Carreteando. Vienen carreteando porque despegan en un instante nomás en el aire de Espléndido. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a las 8 de la mañana. Que tengan una gran semana. No dije nada del clásico el domingo. El domingo vamos a endulzar la amargura de Independiente. Con 3 pepas le vamos a hacer. ¿Racing va a hacer 3 goles? Es casi tal noticia como que Central ganó 2 partidos al hilo. Chao, hasta el sábado. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear.